sabe el robar. Un tranquilito iba yo y no vean que somos dos. Te juro que solo es broma. Aparece por la calle un montón de indios con sus caballos y todo. Yo creía que de indio tan solo quedaba aquí Bartolo. Venían con la cara pintada, arco y flecha, recorriendo toda la calle. Pero a la altura de Stradivarius los esperaba, y allí le dio el alto el valle. A jefe indio le dijo, dígame usted dónde va, por la avenida en caballo usted no puede circular. El jefe indio le contestó de manera extraña, nosotros venimos siguiendo señal de humo, que hacer el puesto de las castañas. Yo creo en nuestra secta, yo creo en la reencarnación, yo creo en nuestro líder, yo creo en esta mi religión, yo creo en la Santa Escritura. Y también creo que tu novia tiene dos tachas de envergadura. Su tienda y va lo de casa.